vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, hoy vía telefónica y desde la ciudad de Durazno, donde llegamos hoy temprano en la mañana para una actividad de todo el día que ya arrancó con una intensa agenda de prensa. Y que vamos a terminar a las 7 de la tarde con una reunión abierta a toda la gente. Incluso hay confirmada la presencia de algunos referentes sindicales de aquí del departamento en 19 horas en el Salón Comunal de la Cooperativa Covifusdu en Salaberry y Cerrito. Damos la dirección, la hora, porque hay gente de Durazno que escucha también la 36. Y bueno, para informarlos y para poder los que puedan acercarse y participar, están los compañeros acá trabajando con entusiasmo en la búsqueda de conformar una comisión departamental también en defensa de la seguridad social, con gente del movimiento sindical, gente incluso de otros partidos políticos que va acercándose, entendiendo la importancia de esta batalla. Pero bueno, para nosotros es alegría de volver a recorrer el país, reencontrarnos con los compañeros, con sus autos, con las banderas de la Unidad Popular, las casas embanderadas, el vínculo con compañeros que nos vamos encontrando en la calle, que paran, que vienen a saludar, la alegría y el entusiasmo de, no digo retomar la actividad porque aquí nunca paró la actividad, pero de retomarla en un nivel superior, si se quiere, ya mucho más engarzados con un plan de trabajo a nivel nacional. Y realmente nos pasó el otro día en San José y hoy nos está pasando, la prensa en el interior es tremendamente abierta, nos han recibido en los canales de televisión, en la radio, y yo quisiera poder transmitir la cara de los periodistas de asombro cuando escuchan la argumentación que ponemos nosotros, que es la que hemos aprendido con los compañeros de ATCS, con los compañeros de los jubilados, en cuanto a por qué nos enfrentamos a este proyecto de reforma. Yo creo que el oficialismo y la falta de una oposición parlamentaria real han conseguido instalar el discurso único. El déficit del BPS parece ser el infierno de los infiernos. No digo que no sea grave que falte plata, digo que no, nadie piensa que las causas pueden ser otras que las que nos están diciendo de la Comisión de Expertos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, en fin. Entonces, realmente han sido entrevistas muy, muy ricas, porque cuando se escucha otra voz, otro punto de vista, y cuando además se tiene fundamentos, porque la propuesta del proyecto alternativo, si algo le suena, son fundamentos, cuando logramos colocar que tiene que haber un debate y que el debate es entre las distintas formas de encarar, de ver cómo organizar la sociedad. Si se organiza al servicio del gran capital, de los poderosos, o si se organiza al servicio de los intereses de los trabajadores y del pueblo. O realmente es una muy buena experiencia que estamos haciendo y una necesidad, digamos, impostergable, multiplicar la presencia de todos los que estamos en esta batalla a lo largo y a lo ancho del país. Porque se abren, realmente hay oído abierto para escuchar el planteo, se pasa del asombro, ¿no? Porque al principio, ¿cómo que ¿Cómo que dicen que no, que el déficit no es así como dicen, que es otra cosa, que las causas son otras? Se pasa el asombro, yo diría, a por lo menos a puntos de acuerdo muy importantes, y esto es lo que nos da también la perspectiva de la lucha que se viene. Nosotros la semana pasada participamos del primer aniversario del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Y la verdad que salimos de esa actividad, creo que la compañera Romy Silva la comentaba en su audición del jueves pasado, la actividad esta fue el miércoles, 18 de mayo se cumplió un año de la proclama que implicó el lanzamiento y la conformación del movimiento, que salimos todos reconfortados y fortalecidos, primero por toda la gente que encontramos allí, compañeros de comisiones barriales, comisiones departamentales, por Zoom gente de todo el país. Las intervenciones que se dieron, la de Karina Sosa, la de Marita Rodríguez, luego después Karina de vuelta, y el cierre de Bertoni, fueron realmente intervenciones de mucha fuerza, de mucha convicción y de una propuesta de lucha organizada del pueblo, que es lo que nos está faltando, que es lo que nos está faltando en un Uruguay que en el que cada día se complica más la vida para los uruguayos. Hace un rato estábamos en una radio y estaban haciendo una entrevista a un dirigente local del Zunca, que tiene una actividad importante hoy acá en Durazno. Este dirigente sindical estaba hablando de lo que está pasando en Durazno. Ya pasó el punto de auge de la construcción de UPM y miles de trabajadores están saliendo a buscar la changa, decía el compañero. Que es lo que hemos hablado nosotros en cuanto a lo que implican estas mega obras en el modelo forestal celulósico que realmente perjudica al país. Y aquí está esa contradicción: para un grupo de trabajadores es un momento bueno en el que trabajan por un año, pero no una propuesta de generación de empleo genuino con permanencia. Es el chispazo. Después, la vuelta a la changa y a la, digamos, la incertidumbre de lo que se viene, cuando no hay una propuesta, no hay un proyecto de país que apunte justamente a resolver el tema del empleo con una perspectiva mucho más a largo plazo y permanente. No hay un proyecto de país al servicio de los intereses populares. Esto es un elemento salta a la vista, ¿no? Lo vemos estos días de frío intenso, lo veíamos en Montevideo y nos dolía la gente en la calle y nos dolían esas medidas que se plantean como prácticamente la panacea de los problemas de la pobreza. Y lo que hace, y lo decía una periodista de un canal de televisión cuando nos preguntaba sobre las medidas del gobierno, y decíamos, bueno, cuando estás con el agua al cuello, que te den un poquito de aire sirve, pero el problema es que no hay soluciones de fondo acá. Me dice, se sigue con el asistencialismo. Y la periodista daba la clave. A la miseria, a la pobreza, a la indigencia, a la precariedad en la que viven miles y miles de uruguayos, el asistencialismo lo que hace es perpetuarle su condición de pobres, de precarios y de indigentes. No cambia el fondo de la cosa. Pero bueno, hoy aquí desde Durazno, y realmente ya no teniendo un reloj a mano, calculo que se me debe estar yendo el tiempo, queríamos transmitirle esta alegría. Hoy vamos a estar en la tarde ya en esta asamblea abierta, en la tarde tenemos más medios de prensa, vamos a visitar compañeros en este empuje organizativo que hemos, digo, en este caso vinculado a un movimiento, a una causa general, que es la causa de la defensa de la seguridad social, pero digamos este empuje organizativo que tenemos que dar a nivel del 26, a nivel de la UP, en cada lugar del país. Se vienen tiempos de lucha, se precisa organización, se precisa sumar fuerzas, se precisa integrarse firmemente a causas más causas generales como la causa esta en defensa de la seguridad social, porque es un, digamos, un camino, es un parteagua, como se decía el otro día en el aniversario, un parteagua donde va a quedar claramente establecido quién está de cada lado. Nosotros nos vamos a ir despidiendo por aquí para reencontrarnos mañana ya en Montevideo como siempre, a las 12:15 en la audición del Movimiento 26 de Marzo por Radio 36. Hasta mañana, amigos.